NAB Show 2015 se ha celebrado del 11 al 16 de abril en Las Vegas, Nevada. Es una feria anual organizada por la Asociación Nacional de Radiodifusores. Está dirigida al público profesional y estudiantes de radiodifusión. Además de la exhibición de fabricantes de novedades en tecnologías y servicios para radiodifusión, NAB Show incluye sesiones educativas, seminarios y oradores líderes de la industria. Quédate con nosotros y no desconectes, porque ahora vamos a conocer las novedades más destacadas de NAB Show 2015 con Pedro Albera, editor de FinalCutPro.es y fundador de la productora audiovisual La Peonza Digital. Conectamos con Madrid. Pedro, bienvenido a Territory Mac. Gracias, muy buenos días. Pedro, tenemos que decir que NAB Show es el escaparate de las novedades de los productos destinados a los medios de comunicación. Sí, exactamente. Es nuestro, digamos, nuestros Reyes Magos llegan en abril todos los años y llegan desde Las Vegas. Y eso, pues todo el sector se revoluciona estos días porque todos los fabricantes, pues eso, presentan sus mejores juguetes. Cada año en el NAB Show, uno de los elementos que más llama la atención a todos los asistentes y a la gente que sigue la feria son las cámaras. ¿Qué puedes destacarnos de las novedades en cámaras de este año? Bueno, ahí, como puedes imaginar, pues los grandes fabricantes, Sony, Panasonic, JVC, etcétera, y Canon, pues sacan su artillería más grande, y sobre todo ya ocurrió el año pasado con el 4K. Incluso será el caso de un fabricante alternativo, que antes era alternativo hace años y que ya se ha establecido, que es Red, que pues eso, nos ha presentado una cámara 6K e incluso una 8K. Caray. La cámara, la Weapon 8K, una pasada. Y después tenemos a Blackmagic, que es digamos el que más se acerca a nuestro perfil de usuarios, que ha sacado también varias cámaras interesantes, en las que, bueno, si quieres te hago un repasito breve de las que más nos parecen, pues eso, interesantes por el precio y prestaciones. Por supuesto, adelante. Pues mira, por ejemplo, la cámara Ursa, que ya estaba en el mercado y que es una cámara pensada para plató, estudio, y bueno, y que tiene, han sacado una versión nueva con un sensor Super 35 y que graba a 4,6K. Vaya. De nuevo, alguien tiene que superar las 4K para ir por delante. Sí. Y en este caso, Blackmagic. También nos presenta la versión mini de la Ursa Mini, que igualmente tiene un sensor de Super 35 y nada, está muy pensada para hacer cámara al hombro y cámara en mano. ¿Vale? Ergonómicamente es una maravilla, por lo menos en las fotos que hemos visto, las imágenes. Oscila entre los 3.000 euros, bastante asequible. Estábamos hablando de una cámara del segmento bastante pro, ¿vale? Para hacer publicidad, largometraje incluso, cortometrajes, por supuesto, videoclips, etcétera. Y que eso, otro de los puntazos que tiene es que tiene 15 pasos de rango dinámico. Esto, para que se nos entienda, es que nos aporta muchísima información en la luminancia para poder trabajar después en postproducción y sacar, digamos, todo tipo de información, todo tipo de detalle de las altas luces y de las sombras sin que venga a colación el ruido. Y después otra cucada de cámara que ha sacado Blackmagic, que como siempre, Blackmagic ahora mismo está sonando muchísimo en el mercado, ¿no? Porque parece que es la que va por encima, por delante, mejor dicho, de todos los grandes fabricantes y está sacando productos totalmente novedosos. Ahora hablamos de una cámara que se llama Micro Cinema Camera, que tiene un sensor Super 16 milímetros. Esta no es 4K, sino HD, ¿vale? Es, digamos, como una pocket, aún más de bolsillo, más pequeña. Tiene una montura micro 4 tercios para ópticas micro 4 tercios, es decir, podríamos utilizar todas las que estábamos usando en la Blackmagic Pocket, y la característica especial es que está pensada para portar dentro de un dron, que ahora están súper de moda, y para, pues eso, para gimbals, estabilizadores pequeñitos, porque también tiene un puerto para remotear, para trabajar con ella remotamente, y está muy bien pensada, muy ligerita, y también graba una calidad suprema, aunque es HD. Otro juguete que nos ha gustado mucho y que creemos que va, en nuestra opinión, que va a vender bastantes unidades, es un Video Assist. Esto lo ha sacado también Blackmagic, otro producto que ya existe en productos similares en el mercado, pero no a este precio, no llega ni a los 500 euros, y es un monitor, pero que además tiene la capacidad de grabar en calidad ProRes. Esto nos va a permitir, por ejemplo, y es donde yo creo que ha echado la caña Blackmagic, a pescar a los usuarios de las actuales cámaras Canon DSLR. Estas cámaras son muy buenas en prestaciones, tenemos una calidad de imagen gracias a la óptica y a los sensores muy buena, pero sin embargo las cámaras no graban a una calidad, a un códec de esa calidad. Entonces, con este aparato que estamos comentando, podríamos conectarlo por HDMI a estas cámaras y grabar lo que está haciendo esta cámara, este tipo de cámaras de Canon, grabar a un códec que luego en postproducción nos va a sacar, le vamos a sacar mucho más partido, que es donde pues está la queja de casi todos, ¿no? Que parece que Canon hace 3-4 años estaba arrasando con sus 5D y con otras, pero se nos quedó atrás porque ya no tiene un códec bueno de grabación. Sin embargo, con este tipo de aparatos podemos seguir aprovechando, digamos, darles todavía más recorrido a estas cámaras. Y bueno, esto sería lo relativo a cámaras, lo más reseñable. Ya te digo, todas las los fabricantes, como decía, han sacado nuevas versiones. Por ejemplo, Canon en sus cámaras de gama alta, la C300, C500, la ha sacado la versión llamada Mark II, pues con prestaciones superiores, por supuesto, y como te decía, todos los grandes fabricantes. Vamos ahora a repasar las novedades en software, aunque después haremos un apartado especial sobre Final Cut Pro 10. Pedro, las novedades en programas para la edición, animación y composición de vídeo son muy llamativas, ¿no? Sí, sí. Bueno, la primera empresa o primera compañía que presentó producto en el NAB fue Adobe, con su suite Creative Cloud de 2015, que, bueno, creemos que aparecerá, o dicen, a principios del verano. Y bueno, han anunciado actualizaciones de todos sus softwares y destacan dos principales, que son sus dos señas de identidad, como son Premiere y After Effects. En el caso de Premiere, pues sobre todo presentan un nuevo arsenal, integran lo que era, digamos, todo el motor de corrección de color de SpeedGrade, que es una aplicación que antes, hasta ahora, es una aplicación externa para corregir color de la propia Adobe. Dice Adobe que lo ha integrado dentro del propio Premiere para poder corregir, digamos, color con altas prestaciones dentro de la propia suite. Es decir, ya no tendremos que sacar desde Premiere nuestro trabajo y llevarlo a otra aplicación como podría ser SpeedGrade o Resolve, etcétera, sino que ya dentro lo tienen. After Effects, muy importante, es un viejísimo conocido por todos y muy querido. Todos tenemos un After Effects por ahí guardado para apuros. Y esta nueva versión dicen que está reescrita desde cero, es decir, cuidado, gran novedad. Y sobre todo esto les proporciona una mayor rapidez, según dicen, y poder trabajar, esto es importante, a tiempo real. Es decir, tú puedes estar haciendo play, estar reproduciendo y mientras ir cambiando, por ejemplo, la escala de un objeto, etcétera. Hasta ahora After Effects, para los que me escuchen y lo usan a menudo, saben que esta es una de las pequeñas peguillas, entre comillas, que tiene, ¿no? Que siempre tienes que detenerte, hacer un pre-render en RAM o en la caché y empezar a hacer play poquito a poco. Vamos, que cada cambio que haces tienes que hacer un nuevo render, etcétera. En cambio, de esta manera parece ser que va a ser bastante brutal. Habrá que verlo en funcionamiento y tiene muy buena pinta. Y lo que a nosotros nos ha asombrado más de Adobe no son ni Premiere ni After Effects, sino una nueva aplicación que se llama Character Animator. Aplicación parece ser muy sencilla por el vídeo que hemos visto y que pulula por la red de demostración. Es muy sencilla de utilizar. Es una aplicación de, digamos, para hacer motion capture, es decir, capturar el movimiento, y funciona con nuestra, por ejemplo, con nuestra webcam. Si tú quieres animar un personaje de animación, un personaje animado, puedes haberlo creado previamente o en Photoshop o en Illustrator con capas, digamos, preparadas para este software. Parece ser que no es muy complicado. Te preparas tu personaje y a medida, digamos, te mapea tu propia imagen, como que estás frente a la cámara, y puedes trasladar tus movimientos a tu personaje en tiempo real. Nos ha parecido una pasada. Reconoce la boca, sin ir más lejos, para hacer doblaje de personajes. Tú puedes estar hablando un diálogo y lo estás viendo a la vez aplicado este movimiento de tu boca, aplicado a la boca del personaje que estás viendo en pantalla. También hasta hemos visto cosas, bueno, te reconoce los brazos, tus movimientos corporales y hasta pestañeos de ojos. Nos parece increíble. Entonces habrá que verlo en marcha y queremos probarlo cuanto antes, aunque nuestra especialidad no es la animación, pero parece que como te lo ponen tan fácil, quieres hacer dibujos animados. Claro, si es tan fácil. Siguiendo con el software, pasamos a otro fabricante que es de nuevo Blackmagic, y de nuevo vuelve a ir por delante de todos. Es increíble lo que hace esta compañía en cuanto a equipo de desarrollo. Ayer nos enteramos que, dijo su CEO, Grant Pitty, que tiene un equipo de 100 desarrolladores, y esto demuestra pues la velocidad a la que van sacando versiones nuevas. En concreto, hablamos sobre todo de Resolve versión 12, que aparecerá a principio de este verano, parece ser. Hay que recordar que es un software gratuito, ¿vale? Gratis, y que nos permite, pues eso, es un grandísimo, potentísimo, cada vez más editor. Era hasta antes de ayer, Resolve era un software para corrección de color muy avanzada, digamos, de la Premiere, pero ahora también permite, tiene prestaciones de edición ya desde la versión 11, y ahora todavía han sumado, por ejemplo, pues cosas que le faltaban a la edición, como el nuevo, la nueva interfaz, multicámara, grandes prestaciones en la edición de sonido, como por ejemplo las audio units, que podemos trabajar efectos incorporados en nuestro Mac dentro de Resolve, o incorporar efectos a toda una pista de sonido, muy importante a la hora de la mezcla final, por ejemplo, para incorporar un compresor, un limitador, una ecualización, etcétera. Bien, y además eso, como te digo, una interfaz preciosa por los vídeos que hemos visto de demo, no le hemos podido todavía hincar el diente, pero tiene muy, muy buena pinta e insistimos, gratuito. Tiene una versión de pago superior, para que tiene unas prestaciones ya avanzadas, como eliminación de ruido, etcétera, pero es muy, va a hacer mucho, mucho ruido. Y también Blackmagic, que ya había adquirido el software de composición de efectos especiales, efectos visuales, Fusion, que hasta ahora solo tenía versión para Windows, también se ha anunciado que estábamos deseándolo, versión para Mac y para Linux. También va a ser gratuito. Igual, nuevas prestaciones de composición, es un software que sirve pues eso para combinar muchas capas, elementos 3D, etcétera, y tiene un sistema llamado Nodal. En lugar de trabajar por pistas, como pueda ser, o por capas, como pueda ser Photoshop o After Effects o el propio Premiere, pues no, con este software es Nodal. Ya hay varios software de composición que son así nodales, y es una forma muy sencilla de trabajar este tipo de composiciones muy complejas. Y atención, porque este software es gratuito. Ahora vamos a hablar de accesorios, pero tranquilos, no vamos a hablar de palos selfies. No, de hecho, bueno, imagino que ya tus oyentes lo saben, Apple ha prohibido los palos selfie en la próxima reunión de desarrolladores de San Francisco. Así que bueno, Apple los prohíbe, luego nadie los quiere. En fin, esto era una anécdota. Sí, bueno, palos selfie en vídeo se estilan poco, pero lo que más se está moviendo en cuanto a accesorios, por ejemplo, como el que hemos comentado antes de Blackmagic, hay otro tipo de grabadores que van antes que este, como los del fabricante Atomos, que permite grabar también, por ejemplo, a 4K, pues sacan nuevas versiones. Y el mundo juguetes o accesorios de los que más se está hablando ahora son, por supuesto, los drones, que cada vez tienen más estabilización o más estabilidad, que portan pesos superiores, que tienen mayor autonomía allí arriba, y por supuesto drones con cámaras ya integradas, incluso 4K, nada, todo está girando en el aire ahora mismo. Y también mucho gimbal, este tipo de aparatos que nos permiten conectarle una cámara de ligera y sin, digamos, grandes conocimientos, no necesitamos ser un operador especialista en esto, como pudiera ser el Steadicam. Pues no, una cámara la adhieres a este aparato, al gimbal, que es como se les conoce, y puedes crear planos muy estables sin, insisto, mucha, digamos, sabiduría. Así que es verdad que este tipo de aparatos lo único que suele costar trabajo es, y que no es poco, es calibrarlos al inicio. Una vez que montas la cámara con un objetivo concreto, con sus baterías, etcétera, pues calibrarlo por primera vez, digamos, es lo que más quebraderos de cabeza resulta en los usuarios, pero una vez que lo tienes, es darle a rec y ponerte a caminar por el campo, por la carretera, o subir la cámara en un coche y parece un plano totalmente de Steadicam. Ya te digo, todo gira en torno a esto. Por tanto, Pedro, ¿esto pone en jaque a los travelings tradicionales? Sí, los travelings, ya te digo, este tipo de aparatos como los gimbals vienen a sustituir al traveling, entre comillas, cuidado, salvando las distancias, y los sliders, sobre todo los deslizadores, este tipo de barras en las que, digamos, incorporamos nuestra cámara y podemos moverla tanto horizontal como vertical o diagonalmente, y además, pues eso, cada vez salen mejores sliders con mayores prestaciones, como por ejemplo el que tengan tres ejes, el poder mover la cámara, digamos que la cámara pivote hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, al mismo tiempo que se está deslizando con este movimiento de traveling. También para esto hay muchísimo movimiento ahora, tanto en el NAV como, digamos, durante todo el año. Seguimos y ahora vamos a repasar todas las novedades de la actualización del software de edición, composición y distribución de vídeo profesional Final Cut Pro 10 10.2, Motion y también Compressor. Algunas de las novedades es la incorporación de las máscaras Bezier, textos 3D, videoscopios y guardar efectos como proyectos. Estas son algunas de las novedades, pero hay mucho más. Cuéntanos. Sí, bueno, hay que decir que, aunque estamos hablando del NAV, Apple no tiene presencia en el NAV ya hace bastantes años, digamos que va por libre, pero sí que este año ha aprovechado las fechas del NAV para lanzar producto, que en este caso, pues sí, efectivamente son Final Cut Pro 10.2, Motion 5.2 y Compressor, creo que es la 4.2, sí. Entonces, lo más importante, que es la actualización de Final Cut Pro 10, pues sí, viene con muchas mejoras y sobre todo muchas cosas muy buenas, muy bien hechas. La primera ya la has mencionado tú, que es la de la incorporación de las máscaras de Vizier, es decir, podemos ya, por fin, pongo esto entre mayúsculas porque ya estaba bien, ya no solo en Final Cut Pro 10, sino en Final Cut Pro versiones anteriores, como la 7, la 6, la 5, lo estábamos demandando, poder pintar, dibujar máscaras para recortar objetos, digamos, con puntos infinitos. A lo más que había llegado Apple, que estamos hablando de Apple, no estamos hablando de cualquiera, era una máscara de 8 puntos, que es la que tenía Final Cut Pro 7. Y bueno, ahora ya pues por fin han integrado, digamos, la tecnología que ya la tenía la propia Apple en Motion, de poder con una pluma, igual que lo hacemos en Photoshop, por ejemplo, o en el propio Motion, After Effects, ir pintando puntitos, dibujando puntitos hasta definir una figura y así recortarla. Y por supuesto con curvas, con suavizados, etcétera. Esto es lo más importante. Además, una cosa que nos ha encantado y que no habíamos visto, al menos yo, en otros softwares de edición, es poder incorporar máscaras en cualquier efecto. Por ejemplo, si hacemos un desenfoque sobre ese mismo efecto, ya tiene incorporada la posibilidad de aplicar ese desenfoque solo en una zona, tanto con una forma elíptica como cuadrada. Nos va a permitir, pues eso, solo desenfocar un área, una matrícula de un coche, un rostro o una marca publicitaria que no queremos que figure, pues tú aplicas el desenfoque y ese mismo desenfoque ya tiene una máscara. Hasta antes de ayer teníamos que duplicar una capa, recortar ese objeto que queremos desenfocar y después pasarle el filtro de efecto de desenfoque. O sea, esto nos va a facilitar bastante tarea. Y además nos permite sumar tantas máscaras como queramos y combinarlas entre sí, ¿vale? Pues esto sería complejo de explicar así ahora en un medio minuto, pero nos permite recortar y sobre ese recorte recortar más y sobre ese recorte decir, bueno, pero quiero recortar todo esto, pero este árbol no. Todo este paisaje, me quita usted el campo, me lo desenfoca, pero el árbol no, por ejemplo. Entonces está bastante bien, da bastante juego y promete. Después, en el ámbito de las mejoras, o de las novedades, mejor dicho, la grandísima novedad, además de las máscaras, que ya te digo que era una gran demanda, pero la grandísima, por sorprendente, ha sido la incorporación de los textos en 3D. La verdad es que estamos bastante alucinados en cuanto a la facilidad de su uso. Tenemos una batería, tanto de efectos ya hechos o plantillas ya hechas, con movimientos animados, textos animados, como un montón de opciones. Podemos, todo lo relativo al 3D, casi todo lo relativo al 3D lo podemos hacer dentro de Final Cut con los textos. Por ejemplo, pues eso, rotar, girar en todos los ángulos, cambiar todo tipo de texturas, materiales, efectos de iluminación, etcétera, y integrarlo dentro de nuestros vídeos con los textos. Bastante, bastante potente. Le daremos cabida bastante en nuestra web en los próximos días. Bueno, luego ya hay, aunque son muchas, pero son, digamos, incorporaciones menores, pero no menos importantes. Por ejemplo, podemos ver ahora varios videoscopios al mismo tiempo. Esto nos permite que a la hora de corregir color podamos estar visualizando al mismo tiempo pues el histograma, el vectoscopio, el monitor forma de onda y así poder ir, digamos, afinando más y más rápidamente en la corrección de color. Hablando de la corrección de color, hay una novedad en cuanto a las características de Final Cut Pro 10, que como sabemos hasta ahora, todos los clips de imagen contenían automáticamente un corrector. Ahora ya no lo tienen, sino que se lo tenemos que incorporar nosotros manualmente desde la pestaña del resto de los efectos, le sumamos el corrector, tantos como queramos, y esto lo han hecho porque ahora, digamos, hasta ahora no podíamos alterar el orden de los efectos. Por ejemplo, si estamos haciendo un chroma key, el corrector de color previo, como ya estaba previamente, no podíamos aplicarlo al resultado posterior al chroma key. En cambio, ahora este hecho de que lo hayan permitido hacer de forma, digamos, independiente, como un efecto más, sí podemos alterar el orden de estos efectos y, digamos, tener mayor control en el resultado. Otra de las prestaciones así nuevas que nos ha gustado mucho es la posibilidad de guardar tanto un efecto como un conjunto de efectos que hayamos personalizado, por ejemplo, un desenfoque más una máscara más una corrección de color, todo esto lo podemos almacenar en nuestra, digamos, en nuestro explorador de efectos, en nuestro explorador multimedia, como un único efecto o como un lote de efectos con el nombre que queramos, en la categoría que queramos, de tal modo que podemos reutilizarlo en futuros proyectos, digamos, con un solo clic. Bastante, me ha gustado mucho, mucho, tanto imagen como en sonido podemos hacer esto. Y por último, así de prestaciones que nos han gustado, pues el uso de colecciones inteligentes a nivel de eventos y bibliotecas. Esto lo que quiere decir es que ahora las colecciones inteligentes, que mucha gente no utiliza por desconocimiento, nos va a permitir que, por ejemplo, automáticamente, al importar material, ya se nos creen colecciones en base a, por ejemplo, si son fotografías, pues todas las fotografías, aunque tú las hayas importado desde carpetas diferentes, te las almacena en un único lugar. Todos los archivos de sonido te los almacena en un único lugar, además de la organización que tú te quieras hacer, por supuesto. Y lo importante, sobre todo, es que está al nivel de las bibliotecas. Es decir, si una biblioteca contiene diferentes eventos donde almacenamos material, hasta ahora las colecciones inteligentes solo podían hacerse relativas a cada evento. En cambio, ahora lo tenemos a nivel biblioteca. Para toda una biblioteca podemos tener estas colecciones inteligentes. Bueno, es algo extenso de explicar y difícil sin la imagen delante, pero es bastante, considero bastante útil. Y bueno, por supuesto, después mejoras de rendimiento, mucha mayor velocidad a la hora de exportar utilizando compresor, sobre todo si tenemos dos GPUs, dos tarjetas gráficas, y nuevas, pues, incorporación de nuevos códecs para estas cámaras que van saliendo en el mercado, pues también Final Cut Pro y todos los editores tienen que actualizarse para incorporar este material de esas cámaras con nuevos códecs, etcétera, dentro de él. Estamos oyendo gente que se está quejando de algunos fallos. Normalmente son debidos a plugins que tengamos instalados y en uso en algún proyecto abierto, entonces esos plugins todavía no se han actualizado, no han sacado versión actualizada para el nuevo 10.2, y entonces esos suelen venir los problemas por ahí. Nuestro consejo siempre es resetear preferencias después de una actualización mayor como es esta. Para resetearlo es muy fácil, simplemente antes de abrir la aplicación mantenemos pulsadas las teclas Comando y Alt y hacemos clic en el dock de la aplicación de Final Cut Pro, y al abrirlo se nos pregunta, ¿entonces quieres resetear las preferencias? Esto digamos que nos pone a cero, como si lo acabásemos de instalar Final Cut Pro, y es nuestro consejo. También eso, estamos oyendo reseñas de gente por ahí que ya lo está usando más a fondo, que está rindiendo mucho más rápido, los renders, los dibujados de la forma de onda, todo va en general más rápido. Nuestra única queja sigue siendo la de, creo que ya hemos hablado más veces, Jaume, la del sonido. Final Cut Pro 10 está muy bien para empezar y terminar el trabajo dentro de él, pero cuando necesitamos, por ejemplo, exportar, enviar nuestro sonido a un estudio para que sonoricen y mezclen en condiciones, o un doblaje, etcétera, pues no podemos, seguimos necesitando exportar una AAF o una OMF, y Final Cut Pro 10 todavía no tiene esa función. Seguramente tenga que ver con este lío que se han armado con las no pistas, que lo han intentado solucionar con los roles o funciones, pero que todavía parece que no tienen la solución a esto de sacar las como AAF o OMF para los estudios. Como sabemos, esto, la única solución ahora mismo es con un software de terceras partes, y bueno, a ver si lo incorpora Final Cut Pro dentro de sí. Claro que sí, estaremos atentos. Esto es por lo que hace a las novedades de Final Cut Pro, pero también, como decías, se ha actualizado Motion y Compressor. Eso es. Motion, principalmente, las grandes mejoras son las mismas que ha hecho Final Cut Pro en cuanto a los textos 3D, porque las máscaras ya las tenía, hemos comentado, pero aquí es verdad que nos da todavía más juego, porque en Final Cut Pro está utilizando en realidad, digamos, los efectos que están dentro de Motion, o sea, quien realmente incorpora los textos 3D es Motion, y después Apple los ha implementado dentro de Final Cut Pro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si queremos dar un pasito más, si queremos ahondar más en, por ejemplo, proyectar sombras sobre objetos, reflejos, que Motion tiene una característica muy chula para reflejar, por ejemplo, sobre una superficie de agua o de cristal, queramos reflejar algo, pues los textos 3D solo podremos hacerlo, este tipo de efectos, dentro de Motion. O animaciones con keyframes de ciertos parámetros, como la perspectiva, esto solo lo podríamos hacer dentro de Motion. Por lo demás, casi todo lo podremos hacer dentro de Final Cut Pro. Y por último, Compressor 4.2, lo más reseñable, que no es poco tampoco, sobre todo para un cierto perfil de usuario que es el que publica contenido en la iTunes Store, como películas, cortometrajes, videoclips, etcétera. No sé si nuestros usuarios saben que es muy exquisita Apple a la hora de requisitos para publicar en iTunes Store, entonces parece ser que ya con Compressor tiene preajustes muy buenos para, por ejemplo, incluir closed captions, poder activar activar y desactivar la subtitulación a la hora de hacer la previsualización antes de lanzar y todos los metadatos que exige la propia Apple, además de un rendimiento superior y estar optimizado para dos GPUs, o sea, para los nuevos Mac Pro, por ejemplo, sin ir más lejos. Muy bien, pues Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y a hablarnos de todas esas novedades presentadas en la feria NAB de Las Vegas. Pues muchas gracias a ti, Jaume, como siempre, y nada, recuerdo a tus oyentes que tenemos un vídeo con todas las, digamos, donde desarrollamos una por una todas las novedades de Final Cut Pro 10.2, que en breve esperamos publicar pronto algo más profundo sobre los textos 3D, que tiene mucha chicha, mucha materia. Y nada, también si nos quieren seguir en Twitter, tenemos la cuenta @FinalCutProes y por supuesto en nuestra web finalcutpro.es. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.